gusta chupar vino, chupar vino, vino en jarra. Me gusta chupar vino, chupar vino, vino en jarra. Vinos de aquellos cerros águilos que hay en Salta. Vinos de aquellos cerros águilos que hay en Salta. Vinos de Cafayate, vino y canto, vino y alma. Vinito guitarrero hay pa' las muchachas. Vinito para padecer bailando en pata. Andarse por las hileras olfateando las moradas. Juantito madura en vino chup, como si nada. Me voy pa' acá, fallate, prepárate el corazón. Y los vinos de José Luis Munier son lindos. Me gusta chupar vino, vino en jarra. Me gusta chupar vino, vino en jarra. Morir bajo la parra y como si nada. Morir bajo la parra y hasta que las velas no arda. En medio de los cerros se asoma la vida nueva, y en medio de tu pecho hay la primavera, y en el medio de tu pecho todita la primavera. A la vuelta, a la vuelta. Andarse por las hileras olfateando las moradas. Cuantito madura en vino chuparlas como si nada. Me voy pa' acá.